tarde, 56 minutos. Fabián nos tiene noticias en este minuto 60 Movistar. Andrea, y noticias muy importantes porque hace pocos minutos el INVIMA autorizó la realización de ensayos clínicos de la vacuna alemana CureVac en nuestro país. Paula, ¿esa es la que están desarrollando con Bayer? Fabián, buenas tardes. Pues sí, según informó la entidad, esta vacuna experimental contra el COVID-19, que recordemos, Fabián, está en fase 3, se probará en voluntarios colombianos mayores de edad. La primera mitad recibirá dos dosis del fármaco administradas con 28 días de diferencia, y a la otra mitad de la población se le entregará un placebo de control en las mismas condiciones. Esta vacuna cuenta con una tecnología de ARN mensajero, es decir, la tecnología que también hoy están utilizando farmacéuticas como Moderna y Pfizer. Este tipo de vacuna, Fabián, no contiene el virus inactivo, sino que trae la información de cómo el sistema debe protegerse ante el virus. En este momento, este mismo estudio se está realizando en Bélgica, Alemania y Países Bajos. Y en este minuto 60 Movistar, Andrea, más reacciones de sectores políticos a la imputación de la JEP a los antiguos miembros del secretariado de las FARC. Lucas. Fabián, minuto 60 Movistar desde el Partido Conservador, porque el representante a la Cámara y víctima de las FARC, Jaime Felipe Lozada, aseguró que aunque esta imputación es un paso en la dirección correcta, espera una sanción ejemplarizante por parte de la Jurisdicción de Paz. Esperamos una condena ejemplar por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, y no que envíe a aquellos criminales a sembrar lechugas y zanahorias. Está en las manos de la JEP poder avanzar en la consolidación de la paz. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, celebró este hito, este anuncio por parte de la jurisdicción. Lo que establece el acuerdo de paz es que tienen que contribuir al esclarecimiento, contribuir a la reparación y garantizar la no repetición de estos hechos. Ya la JEP les está ordenando que contribuyan a la búsqueda de personas desaparecidas y que le entreguen información a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para encontrar los restos de estas personas que murieron en el marco del secuestro. Y hay un comunicado por parte de algunos de los máximos dirigentes del Partido Comunes, partido de los excombatientes de las FARC, en el que aseguran, como dijo Rodrigo Londoño Echeverry esta mañana en W Radio, que analizarán el fallo antes de pronunciarse de fondo y dar una respuesta a la Jurisdicción Especial de Paz, y reiteraron obviamente su compromiso con el proceso de paz, señalando que en ocasiones pasadas ya han admitido su responsabilidad en el delito de secuestro. Gracias, Lucas. Numeral, la verdad, es un saludo para quienes escuchan también desde El Roble, en el departamento de Sucre, Leonardo Acosta, y a todos quienes participaron con nuestro numeral. Aquí sigue la W, pero esta vez con fútbol y algo más. Ilimidatos Movistar, comparte tu emoción por la Selección Colombia. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Vamos, mi selección. Con ilimitados de Movistar, comparte tu emoción por la Selección Colombia sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Compra un smartphone activado en ilimitados y lleva gratis cuaderno y morral de la Selección Colombia. Llama ya al numeral 709, visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. El que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá. En el juego de la vida, unos vienen y otros van. Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor. Hoy Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó. El que se fue mi muy, no muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Uy. Yo sigo siempre en el gozo. Tenemos un delay generoso. Soy yo. Tito Rodríguez, el que se fue. A mí no me importa tú, ni 20 como tú. Muy bien. A ver, Martín. Oh, tremendo tema. Martín, te oigo. Hernán, tremendo tema. Sí. Tito Rodríguez, sí. grandioso. Sí, señor. Porque él no, digamos que, él más que cantar, además, como que decía con mucha gracia, ¿no te parece, Hernán? Sí, era lo que llamábamos un cantante de fraseo. Ah, buenísimo. Y me gusta bueno mucho decir que murió muy joven, 50 años, víctima de la leucemia. No, tremendo, tremendo Tito Rodríguez. Yo pensé que ibas a traer hoy balada romántica, pero no, te vas con un monstruo, ¿no? De Puerto Rico, ¿cierto, Hernán? De Puerto Rico, exactamente, de Santurce. Él muere en Nueva York. Claro. No, la gente se apretujaba en Cali, Tito yo me acuerdo, se hacinaba para oírlo, y él exhalaba su voz, pero más que la exhalación, diría uno, es como, tenía ese fuelle, sí, lo tenía, pero decía las cosas, como que las fraseaba, me gusta mucho. Me oye, Mira, te perdí un poco. Sí. ¿Ya? ¿Me perdiste? Ya, ahí estoy. Ya. Los oyentes sabrán disculpar que siempre tenemos este problema. Pero bueno. Pero ya tengo delay. ¿Sigo con delay ahí o sigues en ese nosocomio caótico? No. Está bastante mejor. Bueno, Martín, si es tan amable usted, el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Repito, numeral Peláez de Francisco en la W. Ahora sí, vamos a ver, Martín, si esto sale o no. ¿Me está? Sí, te oigo. ¿Me estás oyendo? Sí, te oigo. No. Sí, te oigo. No. Te oigo y sin delay. Y bueno. Bueno, saludamos en primer lugar a los oyentes que a esta hora nos acompañan en el país. En Cúcuta 99.9 del FM, en Duitama 1150 AM y en Ibagué 96.3. Pero vamos, el numeral, Martín. El numeral, sí, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. El numeral obviamente se refiere al juego que ahora a las 3:15 deben empezar a disputar Tolima-Pasto, porque ya tenemos un finalista, el Independiente Medellín, que anoche le ganó al Quindío, y ahora sale el otro finalista. Si se da Tolima, Medellín-Tolima, Martín, eso se dio en el Campeonato Mundial del 57, que se vino a definir a comienzos del 58, entre los dos equipos que finalmente ganó el Medellín. Muy bien. Bueno, Martín, Orlando Medina, hincha del América, ¿qué podemos decir de Wilson Américo Quiñones? ¿Lo viste jugar? Sí, lo vi, Hernán, el niño Quiñones, qué marcaje riguroso el de él, era un jugador que pues te podía lacerar, ¿no? ¿Sabes que algún día lo vi triturar algún volante? Lo maceró hasta volverlo como un bagazo de caña, como un residuo, una especie de sedimento. O sea, lo machacó. Bueno, fue jugador integrante de la Selección Colombia y en algún partido le tocó marcar a Maradona y salió bien librado a Américo Quiñones, el tumaqueño que desapareció esta semana en un accidente casero. En esa selección, Hernán, lo ponían a él con Pedro Sarmiento y con Germán Morales, lo ponía Ochoa, y era un mediocampo como muy agresivo en la marca, me parece. Le faltaba más soltura y desenvoltura en el juego, me parece a mí, ese mediocampo de Ochoa. No, y además, el médico Ochoa, Martín, puso a jugar a un muchacho Samario, Eugenes Cuadrado, que era un volante también de ese estilo, ¿no? Bueno, recuerdo, pero que estuvo en Unión Magdalena, así de marca. Exactamente. Bueno, Antonio Miranda, Falcao y Teo jugaron 8 partidos y marcaron 12 goles en eliminatorias, es decir, con la Selección Colombia. Es una buena marca. ¿Cuál otra dupla de la selección recuerdan? A ver, Martín. ¿Sabes que me encanta la pregunta, Hernán? Sí. Me parece tan fascinante. Mira, yo recuerdo la de Iguarán. A mí me gustó mucho, si se puede decir, ¿no? No sé vos qué opinás. Iguarán y Rubén Hernández fueron socios muy coligados en Millonarios. Iguarán, pues tenía ese tranco de antílope. Arrancaba y ese era desprendía como cascajos, como cascotes, como fragmentos de tierra, de balastro y piedra, como cuando salía, ¿oye? Bueno, pero porque tenía mucha potencia. Y Rubencho. Martín, sí, pero yo tengo una que jugó más en Nacional, Aristizábal Asprilla, que ambos llegaron a la Selección Colombia. Creo que estuvieron juntos en algunos partidos. Pero bien, esa fue buena dupla, ¿no? Era un engranaje telepático, se entendían muy bien. Por intuición también y por tener movimientos muy coordinados. También recordemos a Asprilla y el Tren, ¿no? Ah, también, sí, que jugaron en el 5-0, Asprilla y el Tren al tiempo. Pero, sí, señor. Pero por Dios santo, ahora, yo te digo una cosa, Hernán, Rubencho me pareció un jugadorazo, un remate de zurda muy potente, mucha velocidad, mucha habilidad, que era muy embrujadora, muy escurridizo era él, ¿no? Rubencho. Claro. Además, hubo un grupo de jugadores que no tenían dupla, pero que eran goleadores. Por ejemplo, Valenciano, no lo recuerdo con un... Bueno, tal vez en el Junior, con Pachequito, puede ser, con Mackenzie, no sé. El otro es Palomo Zuria. Bueno, el Palomo jugó también, más veces solo que acompañado, pues. No, pero sí, hay duplas. Sí, el Palomo. Qué bueno. Martín, Fabio García, desde Sarasota, donde dice que están las mejores playas, que Martín, que vaya por allá, hombre. Mire, Martín, él pregunta, han jugado un solo partido con su equipo y el técnico los borró. ¿Recuerdan alguno que hayan jugado un solo partido? No. A ver. ¿Ustedes? Lo que pasa es que Hernán, mira que hubo, vos te acordás de un rumano que llamaba Adrián Ili, ese delantero le hizo un gol a la Selección Colombia, un rumano. Él recomienda a su hermano al Valencia y su debut fue una completa y verdadera risa. Entonces, digamos que, ¿qué le pasó? Pues que simplemente no volvió a jugar nunca el hermano de Ili, pero Ili era buenísimo, el conocido, el mundialista, pues. Estuvo en el 98, bueno, lo recuerdo ahí. ¿Te acordás de un ucraniano, Chigrinsky, uno que estuvo en el Barcelona? No, ese no me acuerdo, jugador Chigrinsky, no. Ese jugador, Hernán, hace unos años. Me parece que no sé, de pronto sí jugó más de un partido, pero no, eso lo devolvió Guardiola por donde vino, oiga. Entonces, lo bueno, recuerdo a él. Hernán, un francés que decían que iba a ser un Zidane, que iba a ser pues el nuevo Zidane, sí. Y fue una completa y verdadera risa. No. Que era uno que estaba en el Liverpool, un francés, Cheirou, que Benítez lo puso y después dijo, pero ¿esto qué es? Entonces, no sé, la verdad, de un partido, pues, y lo sacan, la verdad, no, es jodida la pregunta, muy jodida. Bueno, Kenny Espinosa, esta está buena. ¿Cuáles son los jugadores que ustedes consideran que han sido más infravalorados en el fútbol en algún equipo? Yo de entrada, Martín, le digo dos nombres. Ya mencioné a uno, el Palomo Zuriaga. Y el otro hoy juega todavía, o está jugando, Santos Borré. Ese muchacho hace goles, tiene buena prensa en Argentina, lo promueven, pero en el medio nuestro no ha calado, Martín, me parece, ¿no? Sí. Tal vez le falta el barniz de la selección, ¿puede ser? Puede ser, sí es cierto, ¿sabes? Ese ejemplo es bueno. Ahora, uno recuerda jugadores y la gente ya ni los menciona, pero a mí me parecieron unas marranadas completas. Un francés, Ginola, arrancaba por izquierda siendo derecho, jugó en el Tottenham, por ejemplo, en el PSG también, pero lo recuerdo mucho en el Tottenham. Hernán, de verdad, un mediocampo que era una caldera, la fragua y de la imaginación, era él. Era el horno en el que se cocía todas las jugadas de ataque, un verdadero magistral, una imaginación torrencial la que tenía Ginola. Me acuerdo de ese jugador. ¿Sabes quién, Hernán? Me pareció una marranada y nadie lo nombró, inclusive en esa Eurocopa, Fernando Chalana, que era un portugués. Ah, del Benfica. Sí, señor. No, del qué Benfica. Marranada. Era un bigotón, ¿te acordás? Parecido como a Causio, bigotón. Sí. Y era un era como un extremo, o lateral o extremo, o lateral volante. No, una locura ese jugador. Me acuerdo en esa Eurocopa en el que Francia es campeona. Que le ganan a España en la final. Una locura de Chalana. Por favor, qué jugador. Hoy en día, Hernán, hay un jugador infravalorado, una salvajada, que es Ings, que es un número 9 del Southampton. A mí ese jugador me parece un monstruo, ¿viste? Lo que pasa es que tuvo alguna lesión, no fue bien en Liverpool. Entonces, Ward-Prowse, volante de marca del Southampton, me parece también infravalorado. Eso es mucho jugador. Cobrador de tiros libres, Ward-Prowse, marranera total. Tranquilo. Sí, tranquilo, Martín, estás hoy. No te pregunto. Bueno, hay una pregunta o una sugerencia mejor de David Bernal, muy interesante, hombre. Dice, los tres equipos de Bogotá, Millonarios, Santa Fe, La Equidad, debieran pensar en hacer un comodato o una asociación pública-privada con un municipio de Cundinamarca y arreglar una de esas canchas como la de Soacha o la de Zipaquirá. Hay que arreglar la gramilla, el drenaje, da a entender que esa pudiera ser una solución, Martín, ahora que los equipos en Bogotá ven que el campín y techo están prácticamente cerrados, ¿no? Puede ser, quién sabe. Sí, gracias por la pregunta. Ese es el inicio de la construcción de un verdadero cimiento y sostén para nuevos campos en Cundinamarca. Qué bonito tema. Vamos a cotejarlo, vamos a constatarlo, Hernán, y decirte una cosa. Sí, se debe elaborar ese contrato por el cual, hombre, caramba, se da o por qué no decirlo, o se recibe prestada una cosa de las que, pues, de pronto pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla. ¿Qué estoy diciendo yo? Ya. A lo que se refiere nuestro oyente tan amable, el comodato. Sí, pero que puede ser a 10, 15, 20 años, entre otras. Eso es cierto. Si al América le hubieran oficializado con tiempo, o él, el América, hubiera oficializado lo del Rivera Escobar, yo creo que hubiera tenido mucha mejor presentación la gramilla. Un agrónomo, alguien se había preocupado de presentarla mejor, pero fue sobre la hora que definieron, no, vamos a jugar a Palmira. Yo creo que los equipos también tienen que pellizcarse en ese aspecto. Bueno, Martín, muchas novedades, pero antes quiero presentar de parte de Martín y la mía un saludo muy cariñoso a Farid Mondragón. Ha fallecido su señor padre esta semana en Cali, Camilo Mondragón. Un abrazo para él. Y hoy en Santa Marta me acaba de confirmar Duván María, falleció Antonio Giannone, el Tano Giannone, que fue un lateral argentino que vino en la década del 60 al Unión Magdalena y se quedó a vivir en Santa Marta. Pero sobre él tengo una historia que él me la contó, Martín, que muestra lo que sirve un buen consejo a tiempo, ¿viste? Ponele cuidado. Sí, señor. El presidente y dueño del Unión Magdalena de ese entonces, de la década del 60, era don Eduardo Dávila Riascos, padre de Eduardo Dávila Armenta. Bueno, cuando Giannone vio que el fútbol no era lo suyo, él venía del Ecuador, de jugar en un equipo que desapareció, Atlanta. Fue y le preguntó a don Eduardo Dávila Riascos, señor, ¿qué puedo hacer con esta plata que me han pagado, con esta prima? Que no era mucha, ¿qué puedo hacer? Y don Eduardo Dávila le dijo, mire, le voy a dar un consejo. en el centro, en la ciudad histórica, digamos en la parte histórica de Santa Marta, busque una pieza, una pensioncita, una pieza, y usted la arrienda y la subarrienda a los turistas. Y ahí empieza usted a encontrar una oportunidad para crecer. Pues dicho y hecho, Martín, eso hizo Giannone y con el tiempo construyó su propio hotel, que se llama hoy La Riviera, un hotel gigantesco para atender al turismo. Lo que es un buen consejo, ¿no? Porque otro le puede decir, no, yo no sé qué hago con la plata, meterla en un banco. Y digo, no, haga esto, que ese puede ser el futuro suyo y el de Santa Marta, el turismo. Y mira, hoy falleció a los 89 años. Paz para el Tano Giannone. Bueno, Martín, no. Sebastián Rincón, ¿te dice algo el nombre Sebastián Rincón? Sí, hombre, pues ese Sebastián Rincón es el tubérculo, es el vástago de Freddy, de Freddy Eusebio Rincón Valencia, sí señor Sebastián, que es un extremo derecho, Hernán. Bueno, ese muchacho estaba en Argentina y hoy estaba, el último equipo fue Aldosivi de Mar del Plata, lo regresan al Vitória Guimarães de Portugal. Bueno. Vaya, qué interesante, Hernán, mira que... Pero él no ha hecho muchos goles en su carrera, ¿ves? Estoy viendo acá los números de él. 122 122 partidos jugó en su carrera, 18 goles. Él arranca en Estados Unidos, ¿ves? En Portland Timbers. Sí. Él tiene 27 años, un extremo derecho en Aldosivi y en Tigre en Argentina. Me parece que cumplió buenas actuaciones, ¿no, Hernán? Pero bueno, vamos a ver. Fue bien. ¿Cómo le va en Portugal otra vez? 27 años ya tiene Sebastián. Bueno, pero tiene la oportunidad de continuar su carrera en Portugal. Y Roger Martínez es noticia. Resulta que Roger Martínez, al lado de Andrés Ibargüen, figuraron durante muchos días previos al comienzo de la Liga Mexicana, a que los iban a ceder, los iban a prestar, en fin. Pues este técnico Solari lo puso. Hombre, y se ha jugado un partido tan bueno, con gol incluido, victoria para el América de México, que convocaron, vos lo mencionaste ayer, al Piojo Herrera, ¿no? Sí, que fue técnico, sí, sí, sí, claro. Y dijo, y oíme la historia que contó el Piojo Herrera, dijo, mire, estando yo como técnico del América de México, vinieron observadores del Milán a ver jugadores y estuvieron viendo al América. Y conversando con ellos, les pregunté, ¿cuál es el mejor jugador colombiano? Y dice el Piojo, yo pensé que me iban a contestar James o Falcao. Y los hombres de Italia le dijeron, no, el mejor jugador es este colombiano Roger Martínez. No sé qué le ha pasado, si no le han dado continuidad, pero hoy en México ya dudan de que se vaya a ir. Lo van a dejar, parece, a Roger. Pues sí, es que mira, el miércoles o martes jugó contra Juárez América, 2-0 ganó y él entró al minuto 65, hizo un golazo, el que se va como con el centro, con espacio, con cierta libertad y le mete un zurdazo de fuera del área y la clava muy cerca al recodo, allá un rincón, Hernán, para el 2-0 a Juárez. Tuvo muy buena actuación, Santiago Solari, de pronto sí lo va a tener más en cuenta, ¿no? Sí, Roger Martínez, muy bien. Sí, bueno, sin embargo, fíjate que el Milan no lo compró, ¿no? Lo dejaron para que madurara un poco más, pero finalmente no hicieron el negocio en Italia. Bueno, plátano maduro. Bueno, brevemente, te voy a dar una pista, brevemente, en tu estilo, háblame del caso Palavecino. Ahí, nomás, contame. Bueno. ¿Cómo es el cuento? Oye, bueno, en esto pues... Simplemente no es un tema que me tiene bastante preocupado. Voy a intentar darte un compendio, como un breviario. Tema, debo decirlo, me ha tenido un poco marchito, un poco, ¿qué te digo yo?, consumido. Y entonces, ¿qué pasa? Que podría irse. No, porque es la figura. Es el eje del chasis opresivo y del chasis atacante y machacante del Deportivo Cali. ¿Me entendés? Está bien, pero le dañaron el oído. Entonces, le dañaron el oído. Lo dañó. Él se quiere ir. Ahora, Hernán, te digo una cosa. Está el Palmeiras. Podrían llegar... Ah, no, me dicen mis informantes desde Zarzal que podrían llegar mañana unos agentes desde Brasil, del Palmeiras, porque ellos sí tendrían el dinero, la liquidez. De pronto negociarían eso entre 5 y 4.5. Vamos a ver si es cierto, porque vos sabes que mis fuentes, mi Fontanar allá en Zarzal, a veces salen con unas grandes cascadas y cataratas de información, y otras veces con agua chirle, que son unos chorritos. Chirle, y además unos chorritos pues bastante parcos y exiguos, ¿no? Bueno, entonces esperemos, Hernán, que sale de la bombona de la información. Pero, oyentes, yo les resumo. Están esperando los de Cali la tercera propuesta en plata de River Plate para un préstamo, advirtiendo ahora que la mitad del pase es del Cali y la otra mitad es de Platense de Argentina. Pero los derechos económicos son del Cali, ¿no? Sí, mira, los derechos económicos son 50 y 50, los derechos federativos son del Cali. Es decir, el Cali decide para dónde va el jugador. El Cali tiene la prioridad. Ahora, el Palmeiras está ahí. Dicen que sí es cierta la cercanía. Bueno. Ellos están simplemente teniendo algunos ambajes, algunas insinuaciones, y esperarán que sean más certeros y más directos. Bueno. Ahora, ha salido, dice que era hincha a morir para el vecino de River, y pues le han sacado, no, él era hincha de San Lorenzo, su primo jugó en River, pero él no es hincha de River, porque le han sacado algunos, vos sabés, es muy joven, y entonces el pelado hace unos años, pues diciendo, pues tranquilamente, de quién era hincha, pero entonces ahora la quieren agarrar con él ciertas personas, que porque no es hincha de River, eso que tiene que ver, él es un profesional. Claro, los jugadores los contratan no por hincha y no por jugadores. Bueno, claro, Martín. Jugador es hincha del equipo donde está. Eso es ética. Te cambio rápidamente para sacarte de ese dolor que te avecina tu alma. Que sí, señor. Medellín jugó bien el primer tiempo. Me gustó una cosa del Medellín. Ahí se ve la mano de Bolillo. Nada de pelotazo, no. toque y venga, de pronto un pase de Reina al fondo, hacia arriba, porque hay un delantero que se mueve mucho, Buletich. Mier no se mueve tanto por su condición física, creo yo, pero Buletich hace buen trabajo. Pero me gustó el trato de balón, la seguridad para salir, me gustó. Pero en el segundo tiempo... a mí también. Bueno, en el segundo tiempo, el Quindío lo tuvo ahí para el empate. Es más, el arquero ese del Medellín, que era el suplente, salvó una que era empate, la salvó, lo dejaron solo al rematador, no le pegó muy fuerte y el hombre la salvó. Pero un poquito acosado el Medellín, hizo el esfuerzo el Quindío, pero bueno, Medellín llega a la final de la Copa. Sí. Ahora, Hernán, si hay una buena sociedad, ¿no? Una buena ligazón ahí entre Mier y Buletich, hay un volante de marca interesante que es este David Loaiza, que fue un descubrimiento del Bolillo y de los directivos ahí del Medellín. Buen interceptor, es un buen corrector, él te raciona pelotas, te reparte, buena menuda, buena bola. Buena distribución. Ahora, por momentos el Medellín, y ya voy terminando, sí se dejó emplazar en una especie de brete, ¿no? Como en una plazoleta cerrada. Sí. Y no tenía por qué. No tenía por qué, Hernán, pero va por su segunda final consecutiva de la Copa, y he terminado mi comentario. Te contestaría como contestaría Bolillo Gómez. No, Martín, no nos acosaron, fue que los dejamos que llegaran. Ahí tienen que tener en cuenta el Medellín, si en ese tipo de juegos ellos tienen buen contragolpe, esa es la pregunta. Porque si yo me echo para atrás y le cedo el campo al otro y le cedo la pelota, es porque estoy buscando una salida rápida, un contragolpe. Hay que preguntar, ¿tengo lugares para el contragolpe? Esa ahora, es la pregunta. Pero un equipo con una capacidad expansiva más rodante, que te desenfunde, que te desenvaine, que te defina, eso es lo que hay que ver, porque el Quindío me parece que no tuvo finalmente la profundidad y la eficacia. Estás como el águila descalza, como Aguirre. Ay, papá. No, bueno, ve, Hamilton Campas va a jugar esta tarde, creo, con el Tolima. Sí, mira, la tenés. Sí, sí, sí, mira, ve, ya acaba de salir la alineación. Gracias por el comentario, gracias por simplemente la invitación a leer la nómina del Tolima. Montero en el arco, Castrillón, que está cumpliendo años, Narváez, el ecuatoriano, Sergio Mosquera y Jason Angulo, cuarteto defensivo. Volante de marca, Gordillo y Ríos, extremo derecho, aunque bueno, el enganche es Hamilton Campas, Cataño, el otro enganche o el otro volante ofensivo, y adelante Plata y Caicedo. Plata por derecha puede ser Campas como detrás del 9, Cataño por izquierda y en punta Caicedo. Esa es la alineación del Tolima. Estoy viendo la del Pasto. Ya salió. Ya salió. Contreras en el arco, buen arquero venezolano. David Gómez, Aponte, venezolano, central, Pertús, César Quintero por izquierda, el lateral, volantes de marca, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Arlex Hurtado, que hizo gol contra Envigado, Duván Palacio, Sneijder Mena, que es extremo, y adelante Sebastián Herrera, aquel que era de la Alianza. Esa es la alineación del Pasto. Muy bien, en el caso del Tolima, tienen un paraguayo de suplente en la delantera. Ramírez y Ortiz y el costarricense. Sí, bueno, por eso tiene gente. Bueno, en todo caso, ya en el numeral hay muchísimas respuestas, pero las aguantamos un poquito porque este dato sí que es bueno, hombre. El equipo que gane la Copa Libertadores el sábado, el domingo, muy tempranito, amanece con un total de 22 millones de dólares ganados en la Copa. Hay que advertir que no es por ese partido, es la sumatoria de todas las etapas de eliminación, incluyendo la final, y se llevaría en total 22 paquetes de los verdes, Martín. Hernán, qué tema, qué asunto tan interesante, ¿sabes? Déjame corroborar información, déjame constatarla. Déjame simplemente compararla. Hay algo, una cuestión acá. Sí, tienes toda la razón. No, acabo de confirmarlo, Hernán. Estoy confirmándolo. Muchas gracias. Gracias. 22 millones. Mira, Hernán. Una locura. 15 millones. No, espérate, te explico. Por favor, ten un poco de paciencia. Estoy tratando de ser minucioso, dar una información precisa. Sí, pero es que. Quirúrgica. Me estás tumbando ya 7 millones, me estás tumbando 7. No, por eso, son 22. Es que estoy viendo. A ver, déjame, me acerco. Déjame y voy a las inmediaciones. Estoy haciendo unas inmediaciones, unas aproximaciones hacia la almendra, hacia el núcleo de la célula. Sí. Bueno, son 15 millones más el acumulado, o sea, llegan a 22 y medio. Son 22. Bueno, son 22 y medio, ¿no? Sí. Lo que vos dijiste. 22, dije yo. Es que tengo 22. Le meten, no, por eso, 22 y medio, 15 millones más el acumulado, ¿cierto? Y el segundo son 6 millones más el acumulado. Bueno, pero el segundo no sale tan No, pero, no, una locura, Hernán, 6 millones y, o sea, puede acercarse un poco más de 12. No, muy bueno, muy buenos premios, Hernán, esos suman como 160 y algo, 169 millones, ¿oíste? Entonces, bastante interesante me parece. Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, te voy a cambiar de tercio, pero durísimo, rápidamente. El Financial Times, no sé si lo lees o no, pero lo cierto es que se supo que el gobierno británico, o el gobierno inglés, dijo, hay que ayudar a los equipos con billetes, están muy mal. Y los primeros que salieron beneficiados fueron el Tottenham, que recibió 197 millones de euros de los contribuyentes británicos en junio, y hay protestas. Y el otro equipo es el Arsenal de Londres, que también recibió billete, pero estaba leyendo, Martín, oíme lo que tiene el dueño del Arsenal, un señor, la empresa Kroenke Sport, el dueño es Stan Kroenke. Poneme cuidado lo que señor. Tiene. Es el dueño de los supermercados Walmart, esos almacenes en todos los Estados Unidos que hay, el Walmart. Es dueño del San Luis Rams de la NFL y es dueño del Denver de la NBA. De manera, Martín, que el hombre lo que tiene es respaldo económico y sin embargo le dieron billete tanto a él como al Tottenham. Los equipos chiquitos están Bueno, y el interés de los bancos, porque ellos cobran interés, los bancos regalados nada. Un interés del 0,5%. Es un préstamo, pero a unos equipos tan poderosos. No, es que, pero hay algo, Hernán, es que clubes riquísimos, como acabas de decir, ¿cierto? En Inglaterra, pues. Sí. Dejaron a algunos empleados, a los más modestos, Hernán, en paro, pues mientras que también había jugadores que no aceptaban rebajas de salarios. Entonces, estos salvavidas que les lanzan son préstamos, sí. ¿No? ¿Cierto? Son préstamos. Sí, señor. Lo que no aceptan diferentes sindicatos en Inglaterra es que siguieran fichando, por ejemplo, con cifras astronómicas, mientras querían cumplir obligaciones con trabajadores de planta o trabajadores de diferentes tipos de diferentes cargos ahí. Entonces, digamos que eso es lo que ha tenido un poco molestos a ciertos, a ciertos trabajadores y sindicatos en Inglaterra. Pero como me está oyendo Luis Carlos Sarmiento, él dirá, los ricos le prestamos a los ricos, punto. ¿Ya me entendiste? No. Sí, señor, pero uy. ¿Ya? Sí, señor, ay. Eso piensa el hombre, yo tengo plata, le presto al que tiene. No, señor, ¿me entendés? Ya, Martín, señor, no nos oyes. Señor, no nos oye. Eso le cuentan. Bueno, vea, llegó increíblemente. Hola, no teníamos ningún partido de respaldo en Europa. Esta hora sí. Había un partido, Martín. Se acaba de anotar gol el Granada. Pero iba goleando. Navalcarnero. Navalcarnero es un equipo de Madrid, es Copa del Rey. Soldado ha jugado pues tremendo partido. Soro también ha hecho gol, pero Luis Suárez no está, Hernán, no está ni en el banco. Ni en el banco no está. Bueno, sí, señor. Sabes, por eso no le he prestado tanta atención, pero va goleando, va pasando. Tranquilo, 6-0 en Navalcarnero, ahí cerca, ahí en Madrid, Hernán. Bueno, es que iba ganando 4-0 al primer tiempo. Bueno, Martín, tramicemos. Sí, entremos al oasis musical. Sí, qué señor. Bien. La cortinilla. Nos vamos de rock, Julio. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. A ver. Hernán, pues había ciertos seguidores de esta música que estoy presentando acá, con cierta piquiña, con picazón, con una especie de prurito, porque ¿por no qué? Había traído una banda brasileña que es una marranera. Son de los hermanos Cavalera, la de los hermanos Cavalera, una banda que llama Sepultura. Resulta que ellos se congregan, o sea, la música es un nubarrón de moscos, que es un engranaje, es un enjambre de... como yo los nombro mucho, ¿no? A los himenópteros, porque son abejorros, son como moscardones, son cucarrones, son avispones, una banda carburante de Brasil, carburador de barboteo, es la banda de un álbum que llama Beneath the Remains, la canción Inner Self. Martín, esto ahí no canta. Mucha banda. No, sí canta, claro. ¿Sí cantan? Sí, claro, Max Cavalera. Son hinchas del Palmeiras, ve. No. Esos manes son hinchas del Palmeiras, pero con locura, ¿oíste? Oí esa bandola. Bueno, una bandola. No, salvaje. ¿Y esto es de Brasil? ¿Cómo te parece? Paulista. Pues. Ellos, los Cabalera, nacieron en Belo Horizonte, pero la familia es paulista. Bueno, entonces ellos muy fueron bien a vivir a Sao Paulo pequeños y resulta que son seguidores del Palmeiras. Ah. Porque si hubieran quedado en Belo Horizonte, uno no sabe si serían del, bueno, Cruzeiro o del Mineiro, ¿no? O del América Mineiro. No, no sé. Dejarlo así, tranquilo. Ya, Kilio, ya. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir. Pide por domicilios Carulla, carulla.com, app Carulla o Rappi. Carulla, da la hora en la W. 2:37. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, app Carulla, domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. A mí no me importas tú, ni 20 como tú. Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Quisiste tocar un sol. Muy bien, Tito Rodríguez. Bueno, respuestas al numeral. Revolución Vinotinto, el Tolima. Diego Armando Cala, Tolima. John, Tolima. Germán Flores, Pasto. Juan David Barranco, Tolima. Juan Pablo III, viva Pasto, carajo. Fabián Castro Amaya me da al Deportes Tolima. Bueno, a ver quién más. Uy, Cristian Felipe Barón, la lechona mecánica gana hoy. Bueno, Daniel Figueroa, Pasto. Oscar Hernán, uy, no, aquí me dicen que mi compañero, no, tranquilo. ¿Qué te dicen? No. Caupolicán Martínez, Deportivo. Caupolicán, Pasto. Ayer iba con Quindío, dice Joffrey Rivera, y ya ven lo que pasó. Así que hoy vamos con Pasto. Guido Hernández con Tolima. Valmir Espitia con Tolima. Bueno, Martín, qué cantidad. David Lopera. Como nunca acierto, voy por el Tolima. Termina en empate, gana Pasto en tiros desde el punto blanco, dice Vociferus. Julián Medina, el gran finalista Tolima. Carlos Gualtero, si el partido se juega en Pasto, será Pasto. Si se juega en Ibagué, Tolima. Se juega en Ibagué, ¿no, Martín? Sí. Jorge, sí, señor. Murillo Jorge Arturo. Sí. Laman, buen fútbol, y antes que se vaya Campas, debería ser. Ah, mire que la gente da Martín como un hecho que se va a ir Campas. Marco Tulio, Tolima tiene la primera opción. Toff, fuera el Tolima. Juan Carlos Yandar, Pasto enfrentará al Medellín. Bueno, muchísimas gracias. Y hay muchos más. Hernán, muchas gracias. Aquí hay un tuit de alguien, de arroba jtriana. ¿Qué dice? C. Buenísimo. Jugadores subvalorados, y sí, me recuerda a Girés, por ejemplo. Alan Girés, el chiquitico. Francés. Jugaba bien. El Trinche Karlovich, que era el argentino del fútbol rosarino. Sí, que pero. Tremendo jugador. Pero sí, pero hay que decir que él no quiso nunca salir de su zona, ¿no, Martín? Ah, sí. Pero es un mito, ¿no? Se convirtió claro. Una figura legendaria, ¿no? Este jugador, Trinche Karlovich. El Mágico González, el salvadoreño. Sí. Una salvajada de jugador que estuvo en el Cádiz. Bueno, no, gracias a todos por escribirnos. Aquí me dice un señor, uy, Mike Sánchez, Sepultura. No me lo imagino a usted donde la canción hubiese sido Orgasmatrón. ¿Qué es eso, Martín? No. La gente, hombre, no, vuelva a decir. Pero, Hernán, eso, ¿te pareció muy fuerte o sea, muy pesado lo que traje? ¿Te molestó? A mí ya no sé qué. Eso es tanto el ruido, hermano, y tan. Sí. No. Ya les tengo pisado más o menos algunos datos. Se demoran en cantar. Parece que están afinando antes. Ahí se nota que saltan como locos, mueven esa melena. No, ya más o menos los tengo sintonizados. Bueno. Ya. Martín, ¿cómo te parece que tengo hoy, 28 de enero, es el plazo que le fijaron a Barcelona de Guayaquil para bajarse de $1,600,000 por el caso de un jugador llamado Nehualpan, que jugó por... Está en Peñarol, creo que está sí, en Peñarol. Sí, claro, pero mira, ve, a ver, Barcelona, Hernán, de Guayaquil, sí, ha pagado ya $1,600,000, los acaba de pagar. Ah, o sea, eso sí, los pagó. Ya los pagó, eran 1,200,000 más valores propios del juicio. y sí, otros gastos, otros costos. Una deuda con él que ha estado en ese equipo, estuvo en el Barcelona en 2013, Nahuel Pan es un 9, sin mucho gol. A mí ese jugador nunca me gustó tanto, ¿sabes? Tiene 33 años y creo que a él le preocupa mucho que a mí no me guste, creo que él como que no puede dormir por eso. Tiene un promedio de 0.28, no es así muy alto siendo un 9, pues estuvo en Tijuana, estuvo en Querétaro, ahora está en Peñarol, sí, tenés razón, ha caminado, está en Brasil también, pero bueno, le pagaron, Hernán, le pagaron. Mira que uno a veces es desagradecido, cosa que no va a ocurrir con Copete, que debe estar Jonathan Copete, muy agradecido con Cuca, el técnico de Santos. No solamente lo invitó a que acompañe al equipo para el partido del sábado en Río de Janeiro por la final de la Libertadores, sino que le pidió a la directiva, mire, hay que enganchar, hay que poner ya a Copete en la lista de los profesionales. El hombre lleva 6 meses entrenando, disciplinado, y por ese tate quieto que le puso la FIFA al Santos, no puede entrar. Por eso te digo que si gana el Santos la Copa Libertadores el sábado, uy, se van a frotar las manos los de Nacional, sí, de Medellín, cierto, porque al fin van a pagar lo de Aguilar. Y Copete va a quedar liberado para integrarse al Santos. Buena sí, vamos a ver, y Santos pues viene jugando mejor que Palmeiras. Ahora, sí, Cuca protege a Copete, ¿viste? Quiere que le renueven. Bueno, lo que vos decías, va a viajar, va a acompañar al equipo, ha sido muy profesional entrenando con mucho vigor, pujando, auxiliando. Serio, muchacho. Sí, bueno, serio, con énfasis en los entrenamientos a pesar de que no tiene la posibilidad. Muy bien lo de Copete, digamos, con su club, muy muy honesto, muy honrado él. A mí me da pena porque estoy abusando de tu juventud, pero me gustaría que tuvieras a la mano lo último de transferencias en Europa, porque acabo de encontrar que un jugador del Fluminense de 19 años en Río de Janeiro, que se llama Marcos Paulo, pasa o lo lleva el Atlético de Madrid. Marcos Paulo. No fregues. Paulo, 19 años. Ya. Claro. Ese jugador, Hernán, venía de Fluminense. Fluminense. Es un jugador alto, pero puede jugar por la banda también, o sea, es un polifuncional en ataque, es muy versátil, es 9, o por izquierda siendo derecho él, ¿sí? Bueno. Y a veces me gusta finalizar frases y haciendo la pregunta, ¿sí? ¿Te molesta? No. Bueno, entonces, Marcos Paulo tiene 19 años, Hernán, ve, ese lo quería el Inter de Milán. Y se va al Atlético. Señor, es picante, es hiriente, es vejatorio. Y será suplente, para que remate bien la frase. Marcos Paulo. ¿Qué tenemos? Camavinga quiere renovar con el Rennes. Estas son las últimas noticias que me has pedido. Todibo, el central, cerca de firmar con el Niza. Acá dice que Pogba ya como que no se iría nunca más del Manchester United. Quiere quedar ahí. Digamos que eso es como lo a ver, último. ¿Qué otra noticia importante hay? Bueno, te tengo una curiosa. Resulta que Defensor de Montevideo enfrenta a Peñarol, lo enfrentó y le ganó, pero antes de ganarle y antes de comenzar el partido, los señores de Peñarol, encabezados por Pablo Benguechea, uno que fue jugador muy bueno y fue técnico de la Alianza Lima y tal, él y el presidente del club Peñarol le entregaron una plaqueta de agradecimiento a don Gregorio Pérez, aquel que fue técnico de Santa Fe, porque Gregorio Pérez hizo parte del cuerpo técnico que ganó lo que llaman ellos el quinquenio, los títulos de Peñarol. Claro, cierto, cierto. Don Gregorio les agradeció, pero después los organizó, les ganó. Hernán, mira, es que Pérez, Gregorio, que estuvo en Santa Fe y Tolima, él le dio 4 títulos a Peñarol, o sea, en los 90s, y fue campeón con el Libertad en Paraguay. Eso es lo que él ha ganado. Gregorio, todo lo que ha ganado, lo ganó con Peñarol sobre todo, y con Libertad, pero ha sido un técnico muy, muy táctico, de mucho marcaje, ¿no? Sus equipos, muy táctico él. Muy uruguayo, muy de la línea uruguaya, ¿no? Bueno. Sí. ¿Vos te acordás que Camargo, el ex senador, fue a decirle, a hacerle una sugerencia y él mismo fue y dijo, no, mijo, usted acá? No, le dijo mijo, pues, pero le dijo, no, sabe que yo me voy. O sea, salió derrapando. Pero eso eso que hizo Camargo lo hacen muchos directivos atrevidos. Van y le dicen al técnico, mira, poneme a este, o saca a este. Entonces, un momentico. No, señor. Bueno. Me respeta, le dijo él, y salió derrapando, chirriando llanta. Bueno, hay que cuidarse. Bueno, Martín, se fue de Ibagué. Hay que cuidarse. Vos no salís a tu sitio, yo sé, ni a caminar, ni a hacer que hacer ejercicio, nada. Bueno. No tengo tiempo. Ay, no. Bueno, te lo digo porque Jorge Jesús, el señor ya de edad, bueno, grande pues, que es el técnico del Benfica, acusa hoy infección respiratoria. No dieron más datos y no va a dirigir por ahora al Benfica, pero de infección respiratoria, Martín, a bronquios, a neumonía, no. Pero a ver, tiene 66 años, Jorge Jesús, 66 años, si es una infección, dice que no tiene nada que ver con COVID. Ahora, el Benfica tiene a 10 futbolistas con COVID. Eso. Tiene al presidente con COVID, tiene a Otamendi, por ejemplo, por decirte algo. Oiga. Van de terceros en el campeonato, Hernán. ¿Sabes qué, Hernán? Está a 4 puntos. Sí. Sí. Está, a ver, un momentico, perdón, aquí puse una tabla que no era. A ver si... Perdón. No, está a 6 puntos, Benfica del primero, a 6 puntos. Muy bien. Ahí va. El Porto está de segundo. Hola, hay jugadores con suerte, ¿no? Gabriel Torres, un delantero panameño que jugó en la Equidad, en América y en el Huila, y sí, lo sacaron, no sé si fue el Huila o el América, por indisciplina, ha tenido los mismos actos. El penúltimo equipo, la Universidad de Chile, es la que tiene los derechos deportivos de él, porque él estaba en Independiente del Valle de Ecuador. Pues Gabriel Torres creo que sigue su carrera en México. Acá, mira. Pero, tengo una información que me llega desde Zarzal, desde sí, ahí cerca, en el ingenio del río Paila, que llega a Pumas, llega a Pumas. Va a ocupar con el puesto que dejó el paraguayo Carlos González. Exacto, el calvo. No. Claro, Carlos González, sí, señor. O sea, que va a ser compañero de Dineno. Claro, porque González se fue a Tigres de Monterrey. Sí, exactamente. Bueno. Ese Gabriel Torres, un jugador interesante, tiene como media punta, me parece. Un flaquito, sí. Huila, Equidad, sí, señor. Y en Suiza también estuvo. Se parece mucho físicamente a ese jugador que tiene colombiano, el Elas Verona, Salcedo. Ese, ah, sí. ¿Sabes que sí? Así. Sí. Es cierto. Bueno. Es como un zancudo él, ¿no? Pero... Ya, ¿cómo les hizo un zancudo? No, porque es rápido. Da unos virajes terminantes, contundentes. Sí. Bueno. Interesante. Thiago Almada, lo vimos con Vélez Sarsfield, a Thiago Almada hace poco, en una copa de estas. En la Suramericana fue. Thiago Almada. Sí. Thiago Almada, ve. Ese es el jugador que Vélez Sarsfield tiene para transferir. Entre otras, Martín, Colombia se quedó, hablando de transferencias al exterior, pues serias, la de Deiber Caicedo. Y probablemente la de Campas. No hay otro jugador colombiano que esté en ese proceso de irse. Ahora, hay muchos muchachos que se van a ligas menores y bueno, está bien. Pero digo, sí, fuertes no hay sino Deiber y este muchacho. Bueno, alguien me dirá, Iron del Valle, pero no sé. Pero no fue negocio grande para Millonarios. ¿No? No, sí, pero ya está ya. Ya se fue. Mira, Thiago Almada. Vale 18 millones. Bueno, 18. ¿A usted parece que vale 18 millones? No, pues, es buen jugador. No. Ahora dicen que lo sigue el Barcelona. Parece que tiene 19 años con más de 50 partidos. ¿Sabes qué dicen, Hernán? Que el Olympique de Marsella es el equipo que ha hecho la propuesta más seria, más consistente. Bueno, pero ¿cuánto dijiste que valía? 18, ¿no? 18. Bueno, ajá. Entonces hay que preguntar si la transferencia que hizo el Gremio de Pepe, el extremo izquierdo, al Porto, por 15.600.000 euros, es parecida a la de Almada. Sí, lo de Almada está en proceso. Ya. Está en proceso. Vamos a ver si. Dicen que el Olympique de Marsella es el que está como más cercano con la aproximación digamos, más punzante por él, ¿no? Digamos así. Ahí ve, estaba viendo, ve, ahí donde el Valle jugó, fue titular contra América, en ese partido que perdió Juárez 2-0, ¿te acordás que hablamos de Roger? De Roger Martínez, bueno. Ayrón fue titular, bueno. Ayrón fue titular, cuando le diga. Bueno, cuando mira, le diga Gina. Ese Barcelona de Guayaquil, volviendo a, ya pagó la deuda y tal, se inventó todos los años la fiesta amarilla, se llama, que es cuando hacen la presentación del plantel, y siempre llevaron jugadores de nombre, un jugador para... Llevaron a Pirlo una vez, llevaron a Del Piero, y han llevado siempre uno que otro. Bueno, consiguieron que Mascherano, que ya está retirado, vaya a la fiesta, o la noche amarilla es que se llama, la noche amarilla. Señor, la noche amarilla. Y resulta que es sin público, Martín, la noche amarilla, pero bueno, ahí va a estar Mascherano enfrentando un equipo de la casa el 9 de octubre. Bueno, sí, no, se bastante. Ellos invitan estrellas. Es un equipo que tiene, ¿no? O sea, tiene una liquidez aterradora para estar en Sudamérica, ¿no? Y te digo una cosa: de los estadios lindos que hay en Sudamérica, es el Barcelona de Guayaquil. Bueno, de acuerdo. Están esperando que termine la Copa Libertadores, porque hay un jugador uruguayo en Palmeiras, Viñas, un lateral. Parece que va también para Europa, Viñas. Sí, Viñas, ve, y Viñas, lateral, va a ser el, digamos, el suplente de Teo Hernández. Es el Milán. Jugador francés, sí, exacto. Ellos tuvieron otro uruguayo hace poco, Laxalt. Ah, sí, está. Ese se fue. Rasta, fue al Celtic. Al Celtic. A Escocia, se fue a Escocia. Sí. No funcionó Laxalt, pero bueno, ahora por otro uruguayo, Viñas. Ahora que decís Escocia... Tanto que se habló, Morelos, el colombiano, se quedó en Rangers, y hace poquito, gol de la victoria de Morelos. Hizo gol. Bueno, y te cuento que... bueno, bueno, ahora te digo, lo que está tomando un color difícil es lo de Ibrahimovic y Lukaku. Hoy dicen que Lukaku lo amenazó de muerte a Ibrahimovic. Lo que pasa es que como no hay de por medio un informe serio de árbitro, entonces es gente que oyó, que creyó oír, o que muy difícil, ¿no? Pero de todas maneras la situación muy harta, pues. ¿Ah? Sí, pero pues es que Ibrahimovic lo provocó, ¿de qué manera? Eso no da pues para amenazar absolutamente a nadie, si es así, que... pues muy grave, pero hermano, se tiene que calmar este señor Ibrahimovic también, ¿no? Sí. Me parece, le dijo una cantidad de cosas, un chubasco de artillería infamante, realmente que no tiene razón de ser. Es un jugador provocador. Hoy en alguna parte, tal vez en España, sacaron una lista de jugadores provocadores, donde está inclusive Sergio Ramos, aunque ya creo que no tanto ahora, pero está Ibrahimovic en primer lugar. Estaba, ¿sabes quién? Roy Keane, un jugador que fue del Manchester. Uy, no, esos tipos de boquilla hablaban. No. Bueno, Chilavert es de los más provocadores que usted pudo ver, ¿no? Sí, Chilavert. Cabañas también me parece. Cabañas era. Mira. Calentaba. Uy, no. Unos tipos me parece que... bravísimos. Bueno, Sampaoli va a sacar la mano. ¿Cómo te parece que en el último entrenamiento del Mineiro llegaron barras del Mineiro a mortificar a Sampaoli porque creen que perdió el paso en el Brasileirão? Él tiene contrato todavía y dijo, no, yo de pronto como que me voy, y alguien saltó y le recordó, usted se puede ir, pero tiene que pagar $1.5 million de multa para ir. Sampaoli, ¿viste esas imágenes? Llegaron los hinchas como en un tropel, ¿no? De un hervidero, de un hormiguero de gente con muchos cánticos ahí. Y esta caterva de energúmenos empezaron a cantar una cantidad de cosas como a presionarlo, como a ver qué va a pasar con él. Porque es que, ¿qué pasa, Hernán? Que el equipo se va alejando. Está de tercero. No, por eso. Está de tercero a 5 puntos. Y faltan 6 partidos, ¿no? Eso es lo que le cobran, que el equipo se le aflojó. Mira. Está de tercero, a 5 puntos. Servi, uno que hablamos tanto en estos días, finalmente llegó al Celta de Vigo, no a préstamo, sino que el equipo español se debió bajar de 4.600.000 euros para que el Benfica soltara a Sermi. Un volante zurdo que estaba en Benfica, sí, Coudet lo conoció en Rosario Central. Hola, qué y mal. Ahí pues la referencia, ¿no? Unos embates mal. Electrizantes, embrujadores, los de Sermi, zurdo, él, muy hábil. Sí, hola, me dio pesar, hombre, cómo cobraste de mal ese penalti, Duván. Sí. Suavecito, yo creí que él iba a dar con todo, pero se puso a hacer unas morisquetas antes, ya perdió ahí. Claro, pero bueno, el que menos mal ganó el equipo, ¿no? O Muriel o Ilicic son los que cobran. Sí, ¿no? Parece que son los más contundentes y los más eficaces. Pero... Eran ahora que me decías que esto era pendiente de los fichajes. Por favor. Mira que Llorente, el número 9, llega a Udinese, de 35 sí. años. Acaba de llegar al Udinese, ve. Fue campeón del mundo él, ojo, ¿no? Bueno, no. Y Martín, qué pena. Es que ya llegó a su tiempo, don Yamit Palacio. Yamit, ¿qué tal? Hola, don Hernán, un saludo para usted, para Martín, para todos los oyentes que nos escuchan en cualquier lugar del país, pero usted mencionaba específicamente a los seguidores de la, ¿cómo se llama? La lechona mecánica. La lechona mecánica, el Tolima. En una alusión, claro. En un juego de palabras que me parece muy divertido, muy interesante. Sí. ¿Te no ha comido lechona? La lechona es buena. Sí, mecánica no, pero enlatada sí. Y obviamente, ¿enlatada? Me fascina la lechona, ¿oís? Sí. Una buena lechona, sí, me encanta. ¿Sabes que eso? ¿Cuero? Eso enlatado es como para solterones, ¿o no? Pero pues, don Hernán, a caballo regalado no se le mira el diente. Recientemente me mandaron un cargamento de latas de eso desde Ibagué, y pues que iba a decir yo que no, que porque don Hernán va a pensar que yo soy un solterón. No, pues no. Chepacá, una repita caliente. Caballo regalado, como dicen, ¿no? Ande o no ande. Martín, yo quisiera preguntarte con sinceridad si esa agencia de noticias que vos citas permanentemente de Zarzal solamente trabaja para vos, o si podemos recurrir a sus servicios durante el resto de la tarde. No, ellos trabajan para, digamos, para ciertos ciertas personas como de la farándula. Y entonces no clasifica. Ah, no, yo sí no clasifico, pues digamos, yo no tengo Sisbén para eso, perdóname. Entonces ellos son una comparsa muy alborozada, ¿sabes? Y muy muy solícita para cualquier información. Y terminado, Martín. Estamos montando un programa, un show. Ajá. Que vamos a hacer. ¿Y se llama como Río Paila Network o qué? Se llama Qué Rico, Martín. Se llama Qué Rico el programa. Martín, como de chismes, como le dije a algunos humoristas de un programa. Chismes, pasado. Eso me suena como a Graciela. ¿Estará en el equipo, doña Graciela? Martín. No, es un programa es como que de peluquería. Te quiero recordar que show, el de Frank Sinatra. Lo tuyo era una cosa. Bueno, en fin. Es un espectáculo deprimente, pues, pero... Show, el de Jimmy Fallon, lo tuyo puede ser una tertulia, si acaso. Norberto, por ejemplo, va a hablar de táctica. ¿Quién? De táctica, de estrategia, que las por favor. ¿Qué? Bueno, pero ahí se ahorran por lo menos el tema del estilista, que es muy importante en esos programas. Quiero mentiras. Un abrazo, ¿verdad?, a todos los compañeros que trabajan en Zarzal y a Norberto, que no nos oye, pero que es un gran personaje en Colombia. Ahora, y da muchísimo empleo. Yamid, yo creo que es de Zarzal. Termina este programa y quedan absolutamente desocupados. No, sí. Entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre las 3 y el resto del día, están absolutamente desocupados. No, ¿sabes qué es lo más increíble? Que ellos están desocupados a toda hora. Exactamente. ¿El temario cuál es? Quiero invitarlos a que se queden con nosotros porque tenemos cita con Yoreli Rincón, la jugadora del equipo ideal femenino de la Conmebol. Esperemos que pueda cumplir esa cita. Tendremos una historia de los nuevos proyectos musicales de la Fundación Rafael Escalona, que recibe recursos de los Grammy, y hablaremos también de una novedosa propuesta ecológica para limpiar las playas del país. Esos son apenas algunos de los temas que desarrollaremos con invitados durante esta hora del regreso. Les invito, por favor, para que nos acompañen en adelante. Con más razón a los oyentes que nos han acompañado, que continúen aquí. Es lo importante, que continúen aquí en la W. Voy ha llegado ver, don... ya. Ah. Voy a ver Liverpool-Tottenham, pero oyendo el programa con los compañeros, con Gabriela, con Yamit, con todos, con Ana, con todos allá. Bueno, perfecto, nadie te estaba preguntando, pero te agradecemos mucho el interés, y es el interés que espero tengan los oyentes, porque ha llegado don Yamit Palacio, su grupo y sus historias. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio, con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Viajamos imaginariamente a Siria, que un colombiano, un médico, recoge en un documental. Doctor José Gregorio Polo, bienvenido a la hora del regreso, buenas tardes. Buenas tardes, lo que te voy a contar es netamente lo que hice a nivel humanitario allá. Estuve atendiendo en los campos de refugiados. El hombre detrás de una idea que es una línea telefónica para que en momentos como estos de estrés usted pueda llamar a gritar a todo pulmón. Good morning, Professor Chris Colmer. Thank you very much for joining us on W Radio. Sure. The recordings are uploaded to a website where anyone can listen to them. Por la dirección técnica de una colombiana en el fútbol de la Argentina, Julián. Tatiana Mundo.